enorme que tenga su puntita en forma de un globo. ¡Uy! Yo quiero chichita. Chichita yo quiero. Yo quiero chichita. Chichita yo quiero. Yo quiero chichita. Chichita yo quiero. Yo quiero chichita. Chichita yo quiero. Chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita. Chichita. Y dando vueltecita, y dando vueltecita, y dando vueltecita, y dando vueltecita. La quiero en la mañana, bronceadas en la playa. Cuando sale del agua, secarte con mi toalla. La quiero de cerveza, para una michelada. Yo quiero una rusa, pa' darle una rimada. Quiero una hondureña, pa' ser mi terzioleña. Quiero unas mexicanas, que me quiten las ganas. Arriba y brincando. Chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita, chichita. Y como dice mi pana Black, una chichita.